echarse la mano. Nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, en la pibe te la vamos a dar, alte la mano le vamos a dar. Quiero tu cola, nena, te digo verla, ya gatatita, gatatita, despacito, tu palo. Adri.